y abrimos otro bloque ahora con otro diálogo que tiene que ver con la realidad de la vivienda en nuestro país, Ángeles. Exactamente, con una realidad que además está muy movida, y por eso queríamos tener este encuentro con Sergio Requel, que es dirigente de la Federación COVIPRO. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles. Bueno, buen día, Hernán, también. Un abrazo para toda la audiencia, un gusto. Bueno, si te parece, recordémosle a los oyentes qué es COVIPRO, para después contarles cuál es la pelea en la que está, que es una pelea que lleva ya mucho tiempo, ¿no? Lleva. COVIPRO es la Federación de Cooperativas de Vivienda de Propietarios. Nucleamos a ese sistema. Actualmente en la Federación está integrada por más de 100 cooperativas que están en diferentes etapas, ¿no? Algunas cooperativas viviendo, otras en etapa de construcción, otras en etapas de sorteos y otras en etapa de formación, digamos, en los primeros pasos. O otras que me olvidaba, ya con custodia de terrenos. Por lo tanto, es bastante diversa, como toda federación de cooperativas, que abarca desde el acceso a la vivienda hasta la permanencia en ella, ¿no? Es exactamente. ¿Desde qué año largo que está COVIPRO, Sergio? ¿Cómo, perdón? ¿Desde qué año funciona ya COVIPRO? Y nosotros nos fundamos allá por el año 2001. Claro. Comenzamos a funcionar como plenario intercooperativo acá en Ciudad de la Costa, fundamentalmente. Luego se fueron sumando cooperativas de Montevideo y otras cooperativas del interior. Sí, ya son 20 años casi. Uno arrancó con 30 años. seguro. Está brava la cosa. Verlo en retrospectiva es complicado. Seguro. Bueno, allá por el año... Familia, ¿no? No, pero allá por el año... ¿Qué han vivido estos 20 años dentro de esta realidad que es COVIPRO? ¿Cómo, perdón? ¿Cuántas familias son también? ¿La vida de cuántas familias? Y bueno, lo que pasa es que ya estamos hablando de la vida de más de 5.000 familias, ¿no? Seguro. Que están nucleadas dentro de lo que son las viviendas habitadas, pero fundamentalmente hoy el núcleo más duro, a pesar de que numéricamente quizás no sea todavía el número mayor, está dado por todas aquellas cooperativas que están peleando por el acceso a la vivienda. Que es lo que pasa habitualmente, digamos. A vos creo que no te lo tengo que explicar eso, ¿no? No, mucho no. Que justamente cuando accedemos a la vivienda hay como un descanso, como una especie de bajón, de bajada, no de bajón, de tristeza. ¿De bajón de...? De la pelea de años, ¿no? Y ahí queda en manos muchas veces de los compañeros que están intentando el acceso a la vivienda. Y bueno, esa realidad, por más que uno la intenta combatir todos los días, obviamente es una realidad que se da. Y por eso también nos enorgullece mucho que haya miles de compañeros, cientos y cientos de familias que están sumadas a esta pelea, que es el acceso a la vivienda, que es fundamental. Exactamente. Bueno, quería recordar, te corté en buena medida, que cuando nos fundamos, allá por el año 2002-2003, uno de los temas de crecimiento más importante que tuvo esta federación estuvo con una audición radial ahí en el estudio Germán Araújo, ¿no? Que para nosotros siempre fue un recuerdo muy importante, y algunos actos de COVIPRO transmitido en directo por la 36, que el pobre Hernán se debe estar acordando ahí 4 horas sentado. Con gusto, siempre con gusto. No, yo no digo que no, obviamente, claro, pero fueron largos, pobre. Sergio, en un momento estamos hablando, y ya pasamos a lo que son las movilizaciones, donde el tema vivienda explota por todos lados en este país, ¿no? Que los asentamientos, que de todo tipo es, y es en el país entero. Sí, es un tema que, bueno, se ha complicado en los últimos años. Esto no nace en el año 2020, obviamente. Ya el crecimiento de los asentamientos se venía pronunciando, a pesar de que existían distintas políticas de acceso a la vivienda, algunas de ellas bastante incompletas, algunas de ellas que no producían ciertas discrepancias también. Pero lo que quizás hoy, 2 años después, estamos discutiendo, es que no hay duda que había como un mayor volumen de dinero volcado, digamos, a las soluciones habitacionales, ¿no? Repito, muchas de ellas incompletas, muchas de ellas que no generaban cierta discrepancia, pero el volumen era mayor. En el sistema cooperativo, por ejemplo, para ir al sistema como tal, nosotros pasamos de tener un recorte superior al 50% en el año 2020 y en lo que va en el 2021. aquello de mayo del 2020, cuando presidencia pidió el recorte del 15% en cada ministerio, al sistema cooperativo automáticamente lo impactó en más de un 50%. Yo calculo que el recorte fue cercano al 65%. Y eso ha provocado que, digamos, uno de los sistemas que abarcaba a familias trabajadoras con ingresos medios y medios bajos, hoy estén sometidas, digamos, a una expectativa bastante incierta, ¿no? Cuando encima de eso le sumamos la situación de los asentamientos, la promesa de la ministra de 50.000 viviendas, que luego se desdijo y dijo que, bueno, ella no había dicho que iban a construir 50.000 viviendas, había dicho que era como una expresión de deseo. Cuando uno ve los números, realmente, más que expresión de deseo, es un libro de ciencia ficción, ¿no? Porque estamos no lejos, estamos años luz de cualquier proyecto de 50.000 viviendas y de acotar de alguna manera el digamos lo que es el déficit habitacional. Vos date cuenta que ahora se forma un fideicomiso a partir de la rendición de cuentas donde se le mete la mano al Instituto de Colonización en 20 millones de dólares. Sí. Y la verdad que intentar solucionar el tema de los asentamientos con 20 millones de dólares es por lo menos gracioso, ¿no? Yo creo que no lo cree nadie. No, por eso. Entonces, sí, existen como manotazos de ahogado por parte de la actual administración, que si bien mantiene un buen diálogo, porque no podemos decir las organizaciones que no mantenemos diálogo con el gobierno, hay un muy buen ida y vuelta, digamos, cada vez que se solicita información, bueno, no sería información la palabra, pero cuando se solicita diálogo ante las dificultades que tenemos, no podemos decir que no lo tenemos. Ahora, soluciones reales son poquitas las que han aparecido. Sí, te diría casi inexistente. ¿Se entiende la fuerza con la que están tomando los cooperativistas del COVIPRO la pelea en estas semanas? Hemos visto un despliegue importante. Sí, sí. Y además una pronte que para la semana que viene promete una movilización realmente a tener en cuenta. Sí, yo el otro día hablaba contigo y me decía que notabas en algunos compañeros el entusiasmo, ¿no? Sí. Que fue como parte de una pelea que nosotros tenemos como organización social. Digo, también es un disfrute salir a la calle. Sí. No es una condena, es un disfrute, sí, ¿no? Y esto comenzó en varias movilizaciones del año pasado, pero para no remontarnos tan atrás, el 3 de julio, que fue el Día Internacional del Cooperativismo, nosotros hicimos intervenciones urbanas en varios puntos de Montevideo, Ciudad de la Costa y Pan de Azúcar. Y la verdad que ese día tuvimos arriba de 500 cooperativistas, un poco con pancartas, denunciando la situación que tenemos justamente del sistema, ¿no? Que estábamos reclamando hasta ese día que se pusiera un calendario de sorteos, etcétera. Y bueno, a las 3 de la tarde tuvimos una audición grande a través de nuestra página de Facebook y lo abrimos con la ministra, que aceptó la invitación de participar, y ahí nos daba como la noticia de que iba a haber un sorteo este año como había prometido, que era en la última semana de diciembre. Bueno, con el paso de los días nos hemos dado cuenta que es un calendario bastante incompleto, porque en definitiva habla de 1.500 viviendas, pero en realidad el sorteo es para 700, 800 son por adjudicación directa, o sea que no debe considerarse eso como parte del sorteo. El régimen anterior que teníamos eran dos sorteos por 750 viviendas más lo que era adjudicación directa. Bueno, en este caso es un solo sorteo por 700 viviendas y con 800 de adjudicación directa, lo cual nos llevó a que bueno, teníamos planificado y un poco postergado algunas movilizaciones producto del tema de la pandemia, y el plenario resolvió el día 4, que además coincide con lo que fue el ingreso de la rendición de cuentas al Parlamento, movilizarnos y hacer previamente en esta semana toda una serie de actividades también en distintos puntos, nosotros le llamamos intervenciones urbanas, en el cual, bueno, pudiéramos informarle a la población, digamos, por qué estamos ahí, ¿no? Que no estamos por capricho, ni estábamos para chupar frío. Exacto. Estábamos y porque ninguno está porque le sobra el tiempo, porque la vida le sonríe. Claro. Todo el mundo lo hace en medio de estar sin trabajo, ganando dos vintenes. Bueno, todas las, ya sabemos, toda la que pasa cualquier familia trabajadora. Cualquier familia, estábamos viendo compañeras que van con sus hijos chiquitos, ¿no? Sí. Un esfuerzo muy grande hacen los compañeros por estar parados ahí frente a Torre Ejecutiva, sí, en el Palacio Legislativo, pero al mismo tiempo no podemos renunciar a explicarle un poco a la gente por qué estamos ahí. Porque si no, queda como un concepto entre una ministra que sale a la prensa y dice, bueno, vamos a sortear 1.500 viviendas, todos contentos. Bueno, no estamos todos contentos en realidad. Estamos sufriendo un recorte muy importante, del cual tendremos que seguir dialogando, tendremos que seguir negociando, pero también con una negociación que incluya la movilización, que la postergamos durante muchos meses por el tema de la pandemia. Nosotros consideramos que es muy importante que la gente nos apoye, que es lo que le pasa al sistema cooperativo en este país, ¿no? Sí. Recibe un apoyo que es importantísimo de vastos sectores de la población que no están viviendo en cooperativa y que quizás nunca vayan a habitar una cooperativa, y no podíamos ponernos justamente a esa gente en contra, ¿no? De salir en medio de la pandemia con tasas altísimas de contagio a movilizarnos, aglomeraciones, bueno, etcétera, etcétera. Hicimos otro tipo de movilizaciones, hicimos otro tipo de movidas, y bueno, ahora sí llegó el momento de movilizaciones que van a ser, esto lo hemos hablado con los compañeros, el día 4 vamos a rodear el Palacio Legislativo. Repetimos, la rendición de cuentas no corrige absolutamente nada de un presupuesto que ya era un presupuesto sumamente recortado. Vos fíjate que el recorte en vivienda es de tal magnitud que se planchó durante 5 años 8.000 millones de pesos por año para vivienda, y no tiene reajuste. No hay inflación en este país, vivimos en Escandinavia, ¿no? No hay inflación. Incluso la propuesta inicial, que era que el último año hubiera 13.000 millones que había llevado al ministerio, se lo bocharon y dejaron 8.000 millones planchados durante el quinquenio, lo cual es un recorte en moneda constante superior al 30%. Bueno, uno esperaba que las rendiciones de cuenta, sobre todo cuando tenemos un presidente que sale impunemente a decir que en medio de una pandemia ahorró, en medio de la tragedia que ha vivido el país con la pérdida de salario, la pérdida de empleo, sale impunemente a decir que ahorró, como decir que ahorramos vacunas en medio de la pandemia, ¿no? Una cosa muy rara. Pensamos que se podía, a través de lo que es la rendición de cuentas, corregir ciertos aspectos del presupuesto. Bueno, el Ministerio de Vivienda tiene 12 artículos en la rendición de cuentas, de las cuales 3 habla de pase a comisión, otros 3 hablan del fideicomiso que se forma, otros 3 hablan de alterar de alguna manera los metros mínimos en la vivienda. Volvemos a los núcleos básicos evolutivos, volvemos a tamaños minúsculos, es lo que está proponiendo. 35 metros cuadrados. Es imposible. Volvemos al núcleo básico evolutivo, década del 90, digamos, es decir, se repiten los nombres en la presidencia, pero se repiten las políticas también, ¿no? Sí. Una política que fue nefasta, que todo el mundo conoce, de los núcleos básicos evolutivos, que nunca dio solución, que costa... Ahora, ¿dónde está el problema acá? Tuvimos un ministerio, una ministra que insistió a través de varias intervenciones, de que quería de que los privados construyeran con mil dólares el metro cuadrado, ¿te acordás? Sí, claro. Los únicos que construimos con $1.000 el metro cuadrado es el sistema cooperativo, no tienen vuelta, lo ven al revés, al derecho, es el sistema cooperativo. ¿En qué terminaba? Y esto lo anunciamos el año pasado nosotros en un documento, en que esto, los privados no iban a construir a $1.000 el metro cuadrado, y para achicar la inversión, lo que se iba a terminar haciendo era construir menos metros cuadrados. Bueno, no logro reducirlo a 1.000, construyen menos, ¿verdad? Para que el costo de cada vivienda sea inferior. Bueno, lo que esta ley habilita, entre otras, agregado al plan quinquenal y al presupuesto, que habilita al MEVIR construir, digamos, en acuerdos con las intendencias, como consolidados en zonas urbanas, o construir sin los sin saneamiento, sin agua, ¿verdad? Y no habla nada de una inversión mayor en el ministerio, lo cual deja evidentemente no una rendición de cuentas mucho que desear. sinceramente es una rendición de cuentas que para el tema de vivienda lo ignora directamente. ¿Se entiende esta convocatoria que ustedes están haciendo para esta próxima semana, para el 4 de agosto, que colocan los préstamos a las cooperativas como emergencia habitacional? Claro. También, y es así. Claro, porque se habla de la emergencia habitacional, indudable, indiscutible, que tiene una franja de población importantísima en este país, que forma parte de asentamientos y de lugares que necesitan una solución inmediata. Eso no hay discusión de ningún tipo. Ahora, el problema es que cuando recortamos el presupuesto para los préstamos a las cooperativas, lo que no tomamos en cuenta, que las cooperativas también están integradas por un montón de compañeros, que si algunos viven en asentamientos irregulares, y otros están a punto de caerse también. Sí, claro, gente claro. que perdió el empleo, gente que vio reducidos sus ingresos, gente que vive amontonada. Entonces, cuando nosotros estamos reduciendo la inversión en cooperativas, también estamos fomentando indirectamente el crecimiento de la irregularidad en la vivienda, no solo de asentamientos, sino de lo que significa el hacinamiento, vivir muchas personas en un mismo hogar. Esto en general no se habla, se toma como que el sistema cooperativo es una cuestión totalmente independiente, digamos, de todos los sí. demás problemas que puede tener el sistema de vivienda, cuando es una realidad que también, de no encontrarle una solución, lo único que provoca es una mayor posibilidades de que los asentamientos crezcan o, vuelvo a repetir, la irregularidad habitacional de quienes integran las cooperativas. Para nosotros, los préstamos a las cooperativas también deben considerarse como una emergencia habitacional, justamente para ir atendiendo un stock de vivienda que en la demanda, según datos oficiales, se ubica en 80.000 viviendas, ¿no?, en todo el país. O sea, nadie en su sano juicio puede pensar de que la solución habitacional del stock de vivienda que se necesita puede llegar en un quinquenio con un solo gobierno, ¿no? Acá hay que tener una mirada... Sí, una política de largo plazo y permanente. Una política de largo plazo, que no sí. se ha tenido... No, claro. Y bueno, seguimos teniendo las consecuencias. Yo recuerdo que Mulera, una de las primeras ministra de vivienda en el gobierno de Frente Amplio, cuando asumió, habló de un déficit habitacional cercano a 100.000 viviendas. Bueno, 11 años después, 12 años después, estamos en 80.000, o sea que... Es brutal, sí, es brutal. ¿No? Bueno, por eso es muy importante la movilización. Para el 4 de agosto, entonces... para la población en general, que sepa que lo que va a haber es una movilización, que qué recorrido va a ser, qué horario, y por supuesto el que se quiera sumar, que se sume, ¿no? Sí, claro. A las 6 de la tarde nosotros vamos a concentrar con vehículos, motos, lo que sea, bicicletas, incluso algunos compañeros, en Torre Ejecutiva, uh-huh. y vamos a hacer una caravana desde allí hasta el Palacio Legislativo. Va a ser a las 18 horas en Torre Ejecutiva, y... antes de las 19, 18 y 45, ya van a estar convocados la concentración en el Palacio Legislativo, donde la caravana, a medida que llegue, se van a ir desplegando más de 700 metros de pancartas que van a rodear el Palacio Legislativo, que le van a hacer un anillo, digamos, con las reivindicaciones precisamente de que los préstamos a las cooperativas son una emergencia habitacional, la reivindicación del 2% de tasa de interés, que eso sería para otro programa, pero la rebaja de tasa de interés automáticamente implicaría también la posibilidad de tener mayores dineros para la inversión en el stock de vivienda. Y bueno, va a ser una movilización bastante impactante. Ya lo hicimos el 2 de diciembre pasado cuando se estaba votando el presupuesto. Claro. Y quedó, quedó el palacio rodeado. Y ahora se le suma la caravana, que creemos que, bueno, y haremos un acto muy breve ya al final, porque hay que cuidar del frío, sobre todo a los veteranos que nos van a acompañar. Sí. Ya uno mismo se tiene que cuidar del frío a esta altura. Y los gurises chicos. Y los gurises chicos que van. Y los gurises chicos, ni hablar. Y bueno, leeremos una pequeña proclama y vamos a reafirmar de que la primera movilización de varias que entre el 5 y el 7 de agosto... en reuniones de diferentes instancias de la Federación va a aprobar un plan de lucha. Bien. Que va a continuar con movilizaciones que directamente ya van a apuntar, entre otros, al Ministerio de Vivienda. Muy bien. Pásennos después lo que resuelvan allí en cuanto a actividades para poder promocionar también. Sí. Sergio Requel, te agradecemos mucho por este tiempo. No, yo como siempre les agradezco a ustedes, les mando el abrazo y bueno, ojalá que algún día podamos volvernos a reencontrar ahí en la radio. Pero claro que sí, la próxima. No, digo por la pandemia, nada más, digamos. Sé que la invitación siempre ha estado para encontrarnos, pero bueno, cuando se levante la pandemia poder charlar mano a mano y tomar unos mates. Ahí va. Bueno, Sergio, un abrazo, saludos a todos, felicitaciones a los cooperativistas. Muchas gracias y un abrazo para ustedes también y a toda la audiencia.